distintas plazas de distintas provincias, se van a estar haciendo feriazos y concentraciones en Buenos Aires, ahí enfrente del Congreso, a partir de la 1 de la tarde. Y en realidad tiene que ver con las consignas y los planteos, lo mismo que venimos planteando casi todas las semanas que estamos saliendo a la calle, y que por suerte se está visibilizando mucho la realidad del sector, con el tema de la destrucción de las instituciones del Estado que atendían, acompañaban el sector mediante políticas públicas, las medidas económicas del tipo cambiario, el achicamiento del mercado interno, la apertura de importaciones de productos que compiten directamente con la producción campesina indígena. Todo esto va destruyendo al sector, va haciendo cada vez más difícil resistir en los territorios, y por otro lado se va empobreciendo cada vez más un actor principal de nuestra economía interna, que son quienes producimos los alimentos que comen los argentinos todos los días, ¿no? Y denunciando esta realidad y proponiendo, como siempre, el fortalecimiento de las políticas públicas, la reapertura del monotributo social agropecuario, el avance de la ley de acceso a la tierra, que permitiría mediante créditos blandos acceder a tierra propia a miles de familias pequeño productoras, la necesidad de una ley de suelo que controle el avance del monocultivo de soja en base a agrotóxicos. Bueno, las grandes consignas de ir hacia una soberanía alimentaria que garantice alimentos sanos para todo el pueblo. Hoy el campo dirime entre el campo como territorio, ¿no? Se dirime entre el agronegocio y la soberanía alimentaria, entre entender la producción agropecuaria como una fuente de divisas y de enriquecimiento para pocos, o entenderlo como un territorio de vida, de familias y de producción de alimentos sanos para todo el pueblo. Eso es lo que estamos hoy conmemorando y fortaleciendo la lucha, y por otro lado haciendo público la convocatoria al foro por un programa agrario, un foro nacional por un programa agrario, para la construcción de un programa agrario que va a desarrollarse el 7 y el 8 de mayo en Ferro, donde decenas de organizaciones nos convocamos para discutir y construir un programa agrario que garantice lo que te decía antes, ¿no? Una producción agropecuaria que tiene que estar integrada, obviamente, tiene que haber producción de grano, tiene que haber ingreso de divisas, pero sobre todo garantizar la producción de alimentos sanos para el pueblo. Y en el marco de esta situación que está viviendo el campo, ¿se sabe algo en torno al avance de la ley de semillas? Que bueno, en los últimos años... No, y esa ley intentaron el año pasado, por suerte hubo mucha resistencia de parte de nosotros, la organización, y por otro lado tampoco hubo acuerdo interno entre los poderes, ¿no? Una ley que básicamente garantizaba la cooptación de la renta mediante la monopolización del mercado a las grandes multinacionales como Monsanto Bayer. Por suerte esto no cerró incluso entre los poderosos del campo, y entendemos que este año habían tratado hace un mes más o menos de ver si podían retomarla, pero no lo han retomado. Y claramente es algo que ya no tiene consenso. De hecho, por ejemplo, Benedetti, que es el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso, que era quien la estaba impulsando, un radical de Entre Ríos, que se postuló para intendente en Gualeguaychú, donde el mismo Macri fue a hacerle el aguante, mencionando y tirándose en contra de una norma que habían ganado en Gualeguaychú, por el cual no se podía fumigar a menos de 1000 metros de las escuelas, que públicamente salió Macri a decir que eso era una responsabilidad, y en las elecciones del domingo pasado el pueblo de Gualeguaychú le demostró como ese no era el camino, ¿no? Perdió. Por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que, por más de que el poder intente meterla por la ventana, el mismo pueblo ya ha avanzado en conciencia y ha avanzado en organización y lucha para que esto no pase. Y Nahuel, frente a los feriazos que han venido realizando, y sobre todo frente a la represión que sufrieron en uno de los últimos feriazos que realizaron, ¿recibieron alguna respuesta por parte de alguna institución del Estado o pudieron llevar a cabo alguna reunión o algo de estas características? No, los feriazos se siguen haciendo. Nosotros, después de la represión, tuvimos reunión con el gobierno de la ciudad, particularmente por esa situación, y después hicimos el verdigazo de ese 27F de Chuba Palo, que fue muy, muy masivo, con muchísimo apoyo. Y hoy los feriazos se continúan haciendo, hubo acuerdo con el gobierno de la ciudad y todos los lunes, miércoles y viernes se están haciendo feriazos en distintas plazas, eso coordinado con el gobierno de la ciudad, por un lado, como un sistema de feria, y después estamos haciendo feriazos todo el tiempo en todos lados, porque lo que está claro es que las estrategias que nos vamos dando entre los que producimos los alimentos tienen que ser en coordinación con el pueblo trabajador que necesita acceder a esos alimentos. Tenemos un gran poder, como decimos nosotros, que son los alimentos, ¿no? Y eso, en vez de ponerlo a jugar en una cuestión corporativa, de ganar, aumentar los bolsillos para quienes los producimos, ¿no? Para nosotros eso es una función, un rol y un compromiso social que tiene que estar en función de todo el pueblo. Y esa articulación entre productores y el pueblo trabajador consumidor es fundamental para construir otra realidad y para construir esa soberanía alimentaria que tenemos en el norte.